Me dicen que lo que ha sido de mí, que porque siempre me ven solo, que según solo me aviono, mira aquí sigo feliz. Me dicen que lo que ha sido de mí, que porque siempre me ven solo, que según solo me aviono, mira aquí sigo feliz. Fuera me buscan los chotas por tanto desmadre que hice con una clica. La bicha escrita siempre me acompaña, me vale verga si mi cuerpo lo daña. Neta que no tengo cura mi mañana, por eso no vuelvo a encarcelar a mi alma. En esa nave que le choca su avión en los tumbas del vuelo, valiosos icones. Primero me ladra, me piden canciones, yo sigo volando, pinches criticones. Andamos viajando al millón con toda la flota llenando el cantón. A veces la neta que ni sé quién soy, de tanto moco que me chingue el pulmón. Me ves volando porque la neta si me ves muy bien, no creo que abaque porque allá arriba yo ya me quedé. Aún entiendo porque yo tanto, tanto le apeté. Son las cosas de la vida, nunca entenderé. Me dicen que lo que ha sido de mí, que porque siempre me ven solo, que según solo me aviono, y aquí sigo feliz. Me dicen que lo que ha sido de mí, que porque siempre me ven solo, que según solo me aviono, y aquí sigo feliz. Ey, le sigo fumando con toda la tropa. Mis ojos están rojos y el humo aquí flota. Mi estilo resalta, le gusta tu morra la zorra. Se pone cachonda, cachonda, se pone camino en la lumbre. Mi cuerpo se entume, fumo de costumbre. Mira, soy inmune, camino en las nubes que sube Simón. Y me fume Simón demasiado. Brincando las bardas cuando hay simulacro. Si quiero te atraco, no siento te opaco. Ya dejé el tinaco, me miro bien flaco Simón. Y te saco a la verga, chamaco. Juro callejero, se sube en mi barco. Me dicen que lo que ha sido de mí, que porque siempre me ven solo, que según solo me aviono, mira.